salón, dos inocentes jovencitas estudian después de clases. Al salir de la escuela, uno se dedica a ir de compras o a ver a su pareja, pero no a estudiar en un salón. ¿Qué hace ese monstruo tan horrible? Sailor Moon lo castigará en el nombre de la luna. Sailor Scouts. ¡Nos las van a pagar! Hoy presentamos Peligro después de clases. ¡Vamos a llegar tarde! ¡No lo puedo creer! ¡En 14 años nunca he llegado tarde a la escuela! ¡Sí! ¡Corran! ¡Que no se corran! ¡Espérenme! ¿Serena? ¿Serena? ¿Se le hizo otra vez tarde a Serena? ¡Presente! ¡Presente, Serena! ¡Presente! A pesar de mis esfuerzos, voy a tener un retardo. Escucha, Serena. Qué bueno que llegues con tanta energía, pero no hagas tanto ruido cuando entres al salón, ¿de acuerdo? Sí, no lo haré. Bueno, seguiré pasando lista. ¿Qué le pasa? Es muy raro que esté de tan buen humor. Hola. Señorita Mónica, es para usted, el ingeniero Yuraki. Muchas gracias. Hola, habla Mónica. ¿Quién es? ¿Eres tú, Jimmy? Sobre nuestra cita de hoy, no te preocupes. En cuanto termine la clase, me voy para allá. ¿Qué? ¿Qué tienes otra cosa que hacer? Está bien. No te preocupes, nos vemos otro día. Adiós. Llámame pronto, Jimmy. ¡Ay! Oh, me muero de hambre. Oh, me hace falta energía. ¡Silencio, niños! ¡Vuelvan a sus asientos! Once upon a time, there was a pretty girl on the moon. ¿Entendieron? Quiero que traduzcan la oración. ¡Serena! comer en mi clase, Serena. Sabes perfectamente que no lo permito. Bueno, es que yo... Te vas a quedar castigada después de la salida. Ay, no, no. Muy bien, Melissa, tú tradúcela. Sí. Ashton y Arendi, Oliste Arendi. Lo que usted dijo, maestra, lo traduje al idioma que acostumbramos a hablar en nuestro planeta. ¡Déjate de tonterías! ¡Tú también te vas a quedar después de clases! Pero me gustaría suponer que no descubrieron quién eres, ¿verdad? No te preocupes, Steven. No creo que se hayan dado cuenta. Puede volver a ocurrir, así que debes tener mucho cuidado. Como tú digas. No hay otro remedio. Tendré que pensar yo solo en otra estrategia para obtener energía. ¡Qué molestia! Las Sailor Scouts son las culpables de que no tengamos energía suficiente. Es cierto, Ann. Tienes razón. Entonces escoge un naipe más rudo, uno al que ellas no puedan derrotar. Sí. ¡Melissa! ¡Melissa! ¡Ay, ya te encontré! La maestra Mónica quiere que empecemos ya la clase especial. Sí, pero... ¡Date prisa o nos va a dejar más tarea! ¡Ya voy! ¡Ya voy! Ah, ¡qué hermosa es, Serena! No tardaré mucho en conseguir que me des todo tu amor. ¿En serio? ¿Serena se tuvo que quedar en la escuela? Oh, si no hizo la tarea, tuvo que quedarse. Cierto, pero de todos modos la pobre tuvo un día muy pesado. Me da mucha tristeza la pobre Serena. Amy también está en clase, así que tendremos que cancelar la reunión. Oigan, tengo una idea. ¿Por qué no vamos al cine? ¡Sí! Hay una película muy buena. No, no pueden ir al cine después de clases. Ya está. Lista, vámonos. Niñas, no voy a dejar que se vayan hasta que acaben ese cuestionario. Pero no se preocupen, me quedaré aquí con ustedes. No tengo nada que hacer hoy. Disculpe, señorita Mónica, le hablan por teléfono. ¿Ah, sí? Ahora voy. ¡Sigan trabajando duro, niñas! ¿Hola? Perdón por hacerlo esperar. ¿Eres tú, Jimmy? No, no, no estoy disgustada. ¿Qué? ¿Ahora? Claro, me parece bien. Te veré en un momento. Adiós. Supongo que solo lo hizo para ponerme un poco nerviosa. La maestra ya se tardó. No puedo desperdiciar así mi tiempo. Si tengo suerte, encontraré a Daddy en camino a su casa. Oye, Serena. ¿Qué cosa? ¿Qué aún no te has dado por vencida para conquistar el amor de Darien? ¿Qué estás diciendo, Melissa? Darien y yo estamos unidos por el destino. ¿Acaso no lo has entendido? Nadie podría romper nuestra relación. ¡Eres muy obstinada! No tendremos otra solución más que competir por su amor. ¿Competir? Sí. A ver quién acaba primero de resolver todo el cuestionario que nos dejó la maestra. La que pierda se olvidará para siempre de él. ¿Aceptas? Está bien. Aparece Naipe, Amanger. Quítale la energía a toda la gente de esta... existiera, Serena sería mía. Amanger, primero quítale toda la energía a ese joven. No lo dudes. Quítale toda la energía. Acaba con él enseguida. ¡Amanger! ¿Eh? ¡Espera! Ignoró mi orden. ¿Dónde se metió? Mi energía no es suficiente. Me estoy mareando. Si tuviera la energía que necesito, podría terminar estas preguntas tontas rápidamente. Para que Serena perdiera. Ya sé. Aquí cerca tengo energía. ¡Oh! ¡Estoy confundida! Además, si le quito toda la energía hasta que se muera, alguien será mío para siempre. ¿Segura, Amy? Dinos dónde. En mi escuela, pero ya voló hacia el noroeste. ¡Dense prisa! Entendido. En un segundo estaremos allá. Vamos, Rey, ¿qué esperas? ¿Qué? Falta lo más interesante. Por favor, ya dense prisa. Ya voy. Ay, se parece a Armand. Vamos, Mina. ¿Qué estás haciendo, Melissa? Solo estaba haciendo un poco de ejercicio. Uno, dos. ¡Amanger! Vuelve, Amanger. Recuerda que tu objetivo principal... ¡Amanger! ¿Qué diablos le pasó a Amanger? No puedo creer que un naipe ignore mis órdenes. Ya verán, me las pagará. Nunca me doy por vencida. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Melissa, lo siento, pero es tu culpa. No me había dado cuenta de que estabas detrás de mí. ¡Qué mala suerte tengo hoy! ¿Pero qué tanto estará haciendo la maestra Mónica? Ay, siento como si hubiera olvidado algo, pero no puedo recordar qué. Ay, no importa. De seguro no es nada importante. ¡Amanger! ¿Eh? Muy bien. No me importa quién sea tu víctima. Quítale la energía al ser humano que sea. ¿Entendiste, Amanger? ¡Amanger! ¿Qué estás haciendo? No necesito la energía de esos patos. ¡Te dije que seres humanos! ¡Ya basta! ¿Ah? No puedo creer que sean tan escandalosos. Y tú sigues sin aprender. ¡Eres un villano! Los declaramos responsables de quitar la paz a las aves de este lugar. ¡Pagarán por sus malas acciones! ¡En nombre de Sailor Moon! ¡Nos protegeremos! Otra vez las insoportables Sailor Scouts, pero esta vez será diferente. ¡Vamos, Amanger! ¡Amanger! No entiendo. ¡Han huido! ¿Quiere decir que ganamos? Solo me falta una pregunta. ¿Cómo vas tú, Melissa? ¿Ya terminas? Sí, ya casi, Serena. ¡Muy bien! ¡Trataré de ganar! Tenía razón en considerar a Serena como una enemiga. Es lo suficientemente hábil como para no dejarse ganar. ¿Estás bien, Melissa? Estás pálida. Todavía no contestas ninguna pregunta. Estoy bien. Solo estoy un poco cansada, es todo. ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Qué? Bueno, siento que voy a ser la ganadora. Haré todo lo que pueda para ayudarte. Una vez oí una historia de este planeta acerca de una competencia entre una liebre y una tortuga. ¿Este caso será parecido? ¿Qué sucede? Es que sí quiero pedirte un favor, Serena. Dime, pero no me pidas que conteste tus preguntas o que me olvide de Darien. No, no es nada de eso. Solo quiero que cierres los ojos y te quedes quieta 10 segundos. Será una sorpresa. Eso no es nada, Melissa. Solo 10 segundos. ¡Estoy lista! Gracias. Duerme para siempre, Serena. Me siento rara. ¡Amángel! ¿Qué fue eso? ¡Amángel! Era un naipe. ¡Alan! El naipe no obedece mis órdenes. No puede ser. Ven conmigo. ¡Oh! ¡Espera! ¡No te dejaremos ir! ¡Fuego de Marte! ¡Enciéndete! ¡Yeah! ¡Trueno de Júpiter! ¡Resuena! ¡Rayo creciente! ¡Grandioso su poder! ¡Supera a la Sailor Scouts! ¡Ah! ¡Ahí está Serena! Voy a traerla y tú espérame aquí. Por fin me obedeció el naipe, o al menos eso parece. Esto es inaudito. Un naipe jamás había desobedecido nuestras órdenes, Alan. Pero así fue, Anne. ¡Ah! ¡Pelén, chicas! Oye, este no es momento para elogiarlas. ¡Luna! ¿Dónde está Melissa? ¿Quién sabe? Tú date prisa. Sí, está bien. ¡Por el poder del cristal lunar! Esperar, chicas. Vine en cuanto pude. ¡Amángel! ¡Ay! Perdí toda mi fuerza. ¿Qué te pasa, Sailor Moon? Debo haber estudiado mucho. ¡Amángel! ¡No! Las criaturas malignas pertenecen al mundo maligno. Quítate de la luz de esta hermosa luna. ¡Vete de aquí! ¡Vamos, Sailor Moon! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Sí! Su esplendor es mayor que el de la creciente de Sailor Scouts. Adiós. Yéndose el Caballero de la Luna, regresaré al salón. Melissa podría sospechar. Recobre el vigor de inmediato. No podemos recuperarnos tan rápido como ella. Sailor Moon es fantástica. Bueno, ya es todo por hoy, ¿no creen? Sí. ¿Sí? Fracasamos otra vez, Alan. ¡Ah! Esas Sailor Scouts. Debo volver de inmediato al salón de clases, Alan. O Serena podría sospechar algo de mi doble personalidad. Presiento algo. Me pregunto si ese presentimiento está por suceder o si ya habrá sucedido. ¡Terminé! ¡Lo logré! ¿De veras? Oh, Melissa, ¿ya volviste? Yo también ya terminé de resolverlo. Si me lo propongo, resuelvo hasta dos cuestionarios. ¿Terminaste, Serena? Vámonos a casa. Hiciste un buen trabajo. Sí, gracias, Melissa. Parece que quedamos en empate, ¿no crees? Bien, entonces, ¿qué te parece si dejamos que Darien sea quien lo decida? Está bien, yo nunca perderé. ¡Nos vemos! Yo nunca perderé.